Cuando las barbas de tu vecino latinoamericano veas pasar, recuerda siempre aquel viejo proverbio y pon las tuyas a remojar. Porque seguro, mi hermano, que un día no muy lejano a ti también te las van a afeitar. Juventud representa la esperanza de acabar con la miseria y la ignorancia. Predicar que los pueblos son hermanos y estar listos para darnos una mano, porque ha llegado el momento de darles un escarmiento uniéndonos contra todo invasor. Cuando las barbas de tu vecino latinoamericano veas pasar, recuerda siempre aquel viejo proverbio y pon las tuyas a remojar. Porque seguro, mi hermano, que un día no muy lejano a ti también te las van a afeitar. Juventud representa la esperanza de acabar con la miseria y la ignorancia. Predicar que los pueblos son hermanos y estar listos para darnos una mano, porque ha llegado el momento de darles un escarmiento uniéndonos contra todo invasor. Y que Argentina sería la vida con América Latina unida, que Uruguaya sería la vida con América Latina unida, que Paraguaya sería la vida con América Latina unida, y que chilena sería la vida con América Latina unida. Que brasileña sería la vida con América Latina unida, que boliviana sería la vida con América Latina unida, y que peruana sería la vida con América Latina unida, ecuatoriana sería la vida con América Latina unida. Que colombiana sería la vida con América Latina unida, que venezolana sería la vida con América Latina unida, que panameña sería la vida con América Latina unida, nicaragüense sería la vida con América Latina unida. Y que cubana sería la vida con América Latina unida, que hondureña sería la vida con América Latina unida, que mexicana sería la vida con América Latina unida, puertorriqueña sería la vida con América Latina unida. Sería la vida con América Latina unida, haitiana sería la vida con América Latina unida, que jamaicana sería la vida con América Latina unida.